Si alguien piensa que conoce una familia perfecta, entonces realmente no conoces muy bien a esta familia. ¿Sabes por qué? Porque toda familia, independientemente de lo buena, vigorosa o amorosa que pueda ser, tiene desafíos constantes para poder establecer y mantener el vínculo del amor y de la unidad. Por eso es que uno de los primeros resultados evidentes de la caída de Adán y Eva fue la ruptura de la unidad familiar. Creo sinceramente que el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y también en la familia no consiste en tener actos diplomáticos, ni tampoco una correcta administración, ni un esfuerzo sobrehumano. Todo eso es importante, pero la verdadera unidad en la familia consiste en la unión con Cristo. Punto. Y este será el tema de la lección de esta semana, que ya estamos en la lección número 7. ¿Cómo está el estudio de la palabra de Dios en tu vida, en tu hogar? Estoy muy feliz de compartir cada semana el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Y en la lección 7 nosotros vamos a estudiar acerca de los secretos para la unidad familiar. Y en la lección de esta semana nosotros vamos apenas a estudiar tres elementos fundamentales para la verdadera unidad de la familia. ¿Todo bien? Entonces ustedes pueden anotar allí cuál sería el primer elemento. Sin duda que es Cristo. El segundo elemento es la humildad y el amor. El tercer elemento es la sumisión y el servicio. Y vamos a estudiar el primer asunto entonces. Cristo, fuente de la unidad. ¿Saben que la razón de toda división, de toda discordia entre los miembros de la familia y la iglesia se encuentra en la separación con Cristo? Por eso Juan 15:5 dice, sin mí nada podréis hacer. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Allí está. La única manera de adquirir la unidad perfecta es cuando Cristo está en nosotros. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Ahora, Jesús sin duda que es la fuente de toda unidad. El segundo asunto, el segundo elemento para la unidad en la familia, sin duda que es la humildad. Porque el antídoto contra el egoísmo es la humildad. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, sino más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil, ¿no? Cuando el egoísmo está, nosotros queremos ser siempre superiores a los demás. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, la manera eficaz de mantener la unidad con otros miembros de la familia es adquirir humildad de Cristo. Que Dios nos dé esta humildad. La gran pregunta sería entonces, porque así, de esta manera, nosotros podremos sobrellevar las debilidades de los demás con humildad y paciencia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo aprendemos a ser humildes? Mateo capítulo 11, 29 responde y dice, aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida será diferente cuando tengamos esta característica. El tercer elemento para la unidad es la sumisión y el servicio. En la cena de la Pascua, después de 3 años y medio del ministerio de Jesús, Él les dio una última lección importante. ¿Saben qué les dijo? La Biblia dice que el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás, debe ser siervo de los demás. Filipenses 2:7 dice que se despojó Jesús de sí mismo y tomó forma de siervo. Y Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, queridos amigos, estoy seguro que la armonía crecería en cada hogar, en cada iglesia, si se pusiera en práctica la lección del servicio que Jesús enseñó y también vivió. Dos aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, la identidad de una persona jamás puede perderse en la del otro. Sin embargo, una relación duradera requiere compromiso, el cual implica una adaptación de nuestra autonomía. Dios desea que nos unamos en nuestra maravillosa diversidad y formemos una unidad perfecta, poderosa en Cristo cuando nos relacionamos con el ser querido a quien nos unimos en matrimonio. Por eso la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esta unidad es la que Dios desea para una familia. En segundo lugar, existen por lo menos dos características comunes que son particularmente importantes para la unidad familiar, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. ¿Cuáles son estos dos elementos? En primer lugar, tener cultos familiares y momentos de oración. Y en segundo lugar, organizar proyectos familiares para ayudar a los demás. Estos dos elementos, la oración y la misión, unen la familia. Cuando hay un culto, cuando está la palabra viva en el hogar y cuando nosotros practicamos y ayudamos a los demás, la familia se fortalece. ¿Qué piensas? Que Dios te bendiga al establecer este vínculo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y por la lección de esta semana. Bendícenos, Señor, y que estos benditos elementos nunca falten en nuestra familia. Cristo, la humildad y el servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Les quiero presentar este libro que será entregado a millares de personas, miles de personas en diversos lugares. Estamos cerca de Impacto Esperanza. Participe y no se olvide nuestro lema: Maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.